Hola, buenas tardes. Estamos en Cultura en Curso, como todos sabéis, el programa con la mejor sintonía de toda la programación nacional, aunque hoy tenemos una distinta casi tan buena. Y hoy estoy con el Colegio Cuenca y mi copresentador se llama Iñaki Zubiría. Hola, Elena. Hola, preséntanos a tus compañeros y a tu director, por favor. Pues, mi director de la residencia, Fidel. Buenas tardes, Fidel. Hola, buenas tardes. A mi derecha está Carlos Jiménez, uno de los integrantes de mi grupo de música, es el guitarrista. Muy buena. Y a Carlos Calayo, que nos viene a hablar de cine. Nos viene a hablar de cine y estáis todos en la residencia. Sí, menos, bueno, estamos nosotros dos, él vive aquí nada más en Salamanca. Pues muy bien. Y la gran novedad de hoy es que tenemos música en directo, a ti ya te tuvimos, nuestra gran estrella, triunfamos contigo, así que hoy volveremos a hacerlo. Y hoy encima vienes acompañado con guitarra y es toda la música que vamos a tener, o sea, no vamos a tener ninguna canción dedicada. ¿Empezamos con una canción vuestra? Vale. Pues venga. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk these empty streets on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one that I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk, yeah. My shadow's the only one that walks beside me. My shadow heart's the only thing that's bitter. Sometimes I wish someone or two will find me. Till then I walk. Vital signs to know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk, yeah. My shadow's the only one that walks beside me. My shadow. Of broken dreams, where the sea unas ganas locas de aplaudiros. Lo que pasa es que estamos aquí solo tres y va a quedar un poco de aquella manera, pero daros por aplaudidos, por supuesto. Fidel, aquí estamos de nuevo. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué bien, tal bien. Con la residencia? Fidel es el director de la residencia. ¿Qué tal? Hombre, pues yo creo que bien. La gente se mueve un poquito, no como desearíamos, pero sí que se va moviendo en estos temas un poco de actividades. Y bueno, no nos podemos quejar. Poco a poco se irá fraguando y a lo mejor el curso que viene pues consolidaremos bastantes actividades. Pero vamos a hablarnos. Bueno, tenemos una gran novedad, que es el Cineclub. Cuéntanos un poco de él. El tema del Cineclub surgió pues a raíz de la última vez que estuvimos aquí precisamente. Parte del grupo que vino ese día pues son unos residentes pues que informalmente ven todas las semanas películas en la sala de audio, en la sala de usos múltiples de la residencia, en el proyector. Entonces tú nos propusiste pues hacerlo un poco más digamos ordenado y que las películas tuvieran una relación y con una persona entendida en el tema de la relación de las películas, pues que con el que nos hablase de las películas y que debatiésemos. Y bueno, el anterior ciclo, que era de las películas de los directores noveles. Eran películas noveles de directores nominados a los Goyas. Sí, con Javier Frutos. Salió bastante bien, no tanto de gente, porque la gente, la participación no es que se llenase la sala, pero vamos, hubo sus más y sus días mejores y sus días peores. Pero el día del el último día, el día que se metió la última Javier. Película, que cuando fue Javier Frutos, pues resultó bastante bien y bastante amena. Tú estuviste, de hecho, estuvo Iñaki. Y a veces pues el tema de la cantidad no tiene que ver con la calidad, y en este caso pues la cantidad no fue mucha porque no eran muchas personas, pero la calidad del diálogo y del debate que se creó no, pues fue bastante buena. ¿A ti te parece bien la idea, Iñaki? Sí, yo soy uno de esos integrantes que va siempre a ver películas todas las semanas y me parece bastante bien, ¿verdad? Yo es que tengo mucha fe en ella. Tengo mucha, mucha fe. Ahora, el ciclo que tenemos ahora está coordinado por José Antonio Pérez Bowie, que es profesor de literatura comparada en la Facultad de Filología, y tenemos el ciclo de cine y literatura. Hay cuatro películas, se irá el 5 de abril y espero que esto fragüe. Hombre, yo espero que sí, fragüe. Yo también. Tampoco te puedes desesperar, o sea, a lo largo de este curso pues a lo mejor se irá consolidando poco a poco con poquita gente, pero yo creo que esa gente irá llamando a más gente. Yo creo que la experiencia, sobre todo la del último día del anterior ciclo, fue bastante buena y espero que en este ciclo también se siga. Y espero que sea en todas las películas, última película o el último día. Bueno. Yo lo que espero, haré propósito de enmienda y he dicho que me voy a meter en Facebook y crearemos un grupo de Facebook para que todos estemos conectados y podamos hacer propuestas, pero me faltan unos cuantos años de menos, eso es lo primero, ser más joven para estar más al día con todo este tipo de tecnologías, pero estaré. Y luego yo espero que sigamos con todo, Javier, con el programa de radio, un taller de lectura, o sea que yo espero que el año que viene aquí estemos todos y con más cosas. Espero. Esperemos. Que estemos con muchas más cosas. ¿Alguna novedad? Y que la gente más participe, porque lo que sí quiero a los residentes, a toda la gente que está en las residencias, que la residencia no, creo que no solo es un sitio donde vivir, es un sitio donde convivir con todo lo que ello conlleva. O sea, de relacionarse gente, es la diferencia entre una residencia y un piso. Con eso no quiero desprestigiar a nadie, eso, pero en una residencia se va a vivir, a estar allí, unas necesidades básicas que son de vida, pero también se va a convivir, y el convivir es participando un poquito más en la vida de la residencia. Sí, y nosotros intentando hacerlo cada día mejor, yo creo también, Fidel. O sea, que nosotros también intentaremos mejorar en las propuestas, intentaremos mejorar en la forma de comunicación, en meternos en Facebook, en estudiar nuevas formas de estar con vosotros. Pues nada, pues muchísimas gracias, que nos toquen otra canción estos chicos. Yo quisiera decir eso, que este año pues que se vaya fraguando y que el año que viene pues que el tema de las actividades sea una cosa ya consolidada. Pues muchísimas gracias, Fidel. A vosotros. A mí me gustaría tocar una canción que compuse hace 2 o 3 días. Hace 2 o 3 días, sí, dos o tres años. Y la terminé pues a las 3 de la mañana y espero que me haya valido la pena, a ver si gusta. Pues nada, aquí estamos en Primicia Mundial. Ser como las palabras que escribo, sigilosas e inocentes al ser puestas en un papel, con ganas de ser recibido. La paloma desorientada que quiere volver a volar con un rumbo bastante indeciso. Quiero ser como tus oídos, atentos y simples, que escuchan una voz con ganas de dar un grito. Una voz atenuante que busca solo un motivo para no querer borrar pensamientos sin sentido. Cuatro letras insignificantes que matan a un simple mortal por haber cometido el error de buscar una rosa en un nido. La sonrisa de una nube que quiere volver a brillar, poseedora de la paz que incomoda a los grillos. Y después de 14 estribillos, sin llegar a ninguna parte, rompo toda esperanza de alargar y derrotado, tiro al césped la guitarra y me arrodillo sollozando, pidiéndote amor, una oportunidad contigo. Oh no, naranaranana, una oportunidad contigo. Lágrimas que infringen las normas del pasado que por fin dejé atrás. Que por más que manché hojas en clave de sol con ternura, nada va a cambiar. Solo tengo una razón para no caer al mal de este barco pirata llamado soledad. Y es que la rosa de aquel nido que buscó el simple mortal fue encontrada. Y después de 14 estribillos, sin llegar a ninguna parte, rompo toda esperanza de avanzar y derrotado, tiro al césped la guitarra y me arrodillo sollozando, pidiéndote amor, una oportunidad contigo. Oh no. ¡Qué bonita! ¡Muy bonita! Venga, aunque seamos tres, vamos a aplaudir y los técnicos también aplauden. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la crítica de cine. Vale. Presenta todo tuyo, preséntanos a tu compañero. Pues nada, Carlos, ¿qué tal? A ver, al micrófono a los dos y sin moveros. Bueno, tú nos vas a hablar de cine, ¿no? Sí, más concretamente de Torrente 4. Y tengo entendido que es la película más taquillera española del primer fin de semana después del estreno, ¿no? Bueno, ahí están los resultados, Iñaki. Torrente 4, la nueva secuela en tres dimensiones de la saga ideada por Santiago Segura, amenaza con convertirse ya en el éxito del cine español este 2011. Y digo esto después de ver sus resultados en el primer fin de semana. Con más de 1 millón de espectadores y 8 millones recaudados de euros, han hecho de esta saga la película más taquillera española en su estreno. ¿Y es realmente buena esta última entrega? Seguro. Bueno, que sea buena o no ya sería un tema más relativo. En mi opinión, esta nueva saga prometía mucho más antes de su estreno. Y una vez vista, sí que es verdad que te chafa un poco. Tiene muchos puntos graciosos, típico humor de Torrente, pero lo que más predomina son los cameos, lo cual quizás le da el toque de humor que la gente quiere ver. En resumen, podríamos decir que esta nueva entrega es mucho mejor que la tercera, pero a kilómetros de las dos primeras, ya que le falta un guión sólido y entretenido que las dos primeras sí tuvieron. Entonces merece la pena ir a ver la película de Torrente 4 al cine, ¿no? Bueno, merece la pena si has seguido las anteriores sagas. Y si te gusta el humor de Torrente, quizás esta película esté dirigida a hombres. Y para nosotros... ¿A hombres? Sí, a hombres. Se dice que está dirigida a hombres, que somos los hombres los que vamos al cine a verla. ¿Que salen tías buenas o qué? No, pero es que el humor de Torrente es un poco... Un poco burro. Y eres sensibilidad. Según Guillermo, hay que tener dos dedos de frente para él. Bueno, y para nosotros, en la hora y media que dura la película, pues bueno, te pasan un rato divertido y te echas unas risas. Aunque eso sí... No recomiendo ir a verla en 3D, ya que no merece la pena pagar más por dos o tres detalles que la película tiene. Entonces, bueno, pero bueno, por lo demás, sí. Elena, por parte de Carlos, me parece que... Sí, yo ya he terminado mi crítica. ¿Has terminado tu crítica? Pues nada, seguimos con lo nuestro de hoy. Vale, ¿te cantamos una cancioncita? Sí, por favor. Vale. Sí, por favor. Venga. Antes de nada, mil gracias por venir y contamos contigo para la próxima vez, aunque sea para hablar de fútbol. Nada, la próxima también me apunto. Muchas gracias a vosotros también. Venga. Un, dos, tres y... Today it's gonna be the day that they're going throwing back to you. By now you still somehow realize what you gotta do. I don't believe in anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the words on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard a lot before, but you never really had a doubt. I don't believe in anybody feels the way I do about you now. And all the roads we walked along are widening, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one who saves me. And after all, you're my wonderwall. Today's gonna be the day, but the guns ran back to you. By now, you still somehow realize what you gotta do. I don't believe in anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you where are widening, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Said maybe you're gonna be the one who saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one who saves me. You're my wonderwall. Venga, otro. Aunque estemos solos. Una de las grandes ventajas del directo es la espontaneidad. Así que yo me tengo que ir. Os dejo aquí al mando de todo. Fidel, ahí tienes la entrevista. Y si al final os da tiempo a leer la agenda, perfecto. Y si no, mil gracias por estar aquí. Y eso, espero veros pronto. A ti, Elena. Esperamos. Hasta luego. Venga. Bueno, seguimos con la entrevista nuestra al grupo. Os quería preguntar, ¿desde cuándo tocáis el instrumento y los instrumentos estos? Bueno, yo realmente la guitarra española llevo tocándola 9 años. Hace cosa de 2-3 años, pues estaba cansado ya de tocar la guitarra española y decidí comprarme una guitarra eléctrica y la he dejado un poco de lado, la guitarra española. Pero bueno, ahora estoy no iniciándome porque ya estaba bastante iniciado, pero estoy perfeccionando la técnica de tocar la guitarra eléctrica. Pues mi instrumento, que en el grupo es la voz, pues yo llevo cantando desde, bueno, hace 9 años. Estuve en un coro con una grandísima profesora que gracias a ella pues pude desarrollar mi voz y el coro fue avanzando hasta llegar al punto de pues de ir a fiestas, eventos, bodas y iglesias, por ejemplo. Y bueno, y de ahí salió mi voz, por así decirlo. Qué bueno que algo es algo. Hombre, algo es algo y lo estáis demostrando que bien, ¿no? Sí. ¿Os gustaría dedicaros profesionalmente al mundo de la música? ¿O semiprofesionalmente, de alguna forma? Yo realmente lo tengo más como un hobby, porque, bueno, yo tengo mi trabajo, quiero aprovechar para mandar un saludo a mis compañeros de trabajo, y lo tengo más como un hobby, más que como una meta para dedicarme a ello. Aunque, bueno, si algún día surgiera la ocasión de poder... Sí. No a dedicarse a ello, pero a lo mejor a ganar un dinero, como dice Fidel, componiendo semiprofesionalmente, pues no lo descartaría. Claro, todos tenemos, pues, por así decirlo, el mismo sueño, que es pues ese de pues de subirse a un escenario y que pues la gente te quiera más de ti, tus canciones y todo eso. Pero bueno, si lo puedes compaginar con tu carrera o con tu trabajo, pues ¿por qué no? Aparte de subirse a un escenario, incluso, ¿por qué no?, grabar un disco, ¿no? Hombre, eso está un poco lejos de nuestras expectativas, por lo pronto, pero bueno, si se da no, el caso... No nos cerramos metas. Claro. No hay por qué cerrarse. ¿Nos podrías decir que, cuál es el estilo que tocáis? Pues la verdad es que de momento estamos haciendo varios cameos con diversos estilos, siempre dentro de lo que es el rock, el punk rock, la música alternativa, un poco rock indie, no sé, nos movemos un poco en esos márgenes. No tenemos un estilo totalmente definido, pero se podría decir que tocamos canciones estilo Green Day, desde Green Day, Metallica... Pasando por Rammstein también. Pasando por Rammstein, que ya lo hacemos para desahogarnos los días de ensayo... Sí. No sé, es un abanico un poco grande dentro de lo que es la música rock, música heavy, pero... Sí, eso mismo. Una cosa interesante, no sé, quisiera saber, vosotros os conocíais de antes de empezar el presente curso, y si no os conocíais, ¿cómo surgió el grupo este, el grupo que ensayáis? Pues yo me parece que he sido el último en integrarme, porque me parece que Carlos ya conocía a David y a Guillermo. Yo tenía un grupo ya antes con Guille, con el otro guitarrista, y bueno, pues diversas situaciones, que los compañeros se fueron de Erasmus y demás, pues decidimos, tuvimos un handicap, es decir, seguimos adelante con un grupo o lo dejamos. Y Guille, bueno, se metió en la residencia, dijo que conocía a varias personas que tocaban otros instrumentos, batería, bajo, luego conocí a Iñaki, que también cantaba, y decidimos de ir adelante, de seguir adelante y ver a ver qué pasa. Y el último que se ha integrado en la plantilla, pues es el hermano de Carlos. Mi hermano, que es músico profesional, toca los teclados y está todavía, bueno, integrándose y empezando a introducirse ahí. Muy bien, ¿no? Sí, sí, bastante bien. Me gusta. Más cosas, aunque no está mucho en el guión, nos podréis, ¿dónde ensayáis? Y si creéis que Salamanca tiene una, da facilidades para estos temas. Salamanca como ciudad, como las instituciones, universidad, ayuntamiento, todo eso. A ver, nosotros ensayamos, esto es un poco publicidad, pero la vamos a admitir. Ensayamos en un sitio que se llama Coda, que está cerca de una residencia universitaria de la Universidad Pontificia. Y nada, ensayamos ahí pues una vez a la semana, 2 horas esa vez, y pues ensayamos todo el repertorio que tenemos. Y la verdad es que pues me parece que Salamanca, al ser ciudad universitaria, pues nos esperamos pues... sitios donde tocar así grupos muy grandes como nosotros, que somos un grupo de 6 personas, o algún evento musical o algún acto en el que pudiésemos tocar, pero no se ha dado la oportunidad, y a ver si encontramos algún sitio. O sea que, según tú, Iñaki, te ha decepcionado un pelín, ¿no? Hombre, decepcionado cuando te metes en el mundillo de la música y tienes un grupo y ves que marcha bastante bien, como nos está viendo nosotros, pues lo siguiente que quieres hacer es pues subirte un escenario y estar ahí, que la gente te aclame, te pida más canciones y tal. Pero como no ha surgido la oportunidad, ya te digo, no hemos encontrado ningún evento, pues a lo mejor nos desplazamos a Ávila, que me parece que podemos conseguir un conciertillo por ahí, y a lo mejor en Ávila pues sí, podemos hacer algo. Quizá esta pregunta ya me habéis contestado. ¿Habéis dado hasta ahora algún concierto? Algún conciertillo, pues si ponemos este, el de la radio, como un conciertillo, pues sí. Pero general, así no, solo ensayos. Hombre, desde aquí pediríamos a las instituciones, que ayuntamiento, universidad, y pues que tratasen de apoyar un poco a estos grupos emergentes que empiezan ahora en el mundo de la música. Uh-huh. Y que necesitan bastante apoyo. Exacto. Creo que no costaría mucho. Tengo entendido, no sé si ensayáis, me has dicho que en los locales Coda, que el ayuntamiento también tiene unos locales de ensayo, los habéis tanteado o algo así, porque me imagino que esos locales os cobrarán un alquiler, ¿no? Hemos tanteado varias cosas. El problema que tenemos ahora mismo es que no disponemos de un equipo de sonido, de voces, porque realmente todos tenemos algo. O sea, Iñaki, por ejemplo, tiene un micrófono para enchufar al ordenador y cantar en su habitación, pero eso no es suficiente. Yo tengo un amplificador mío, pero no sería suficiente a lo mejor para tocar en un concierto, etcétera, etcétera. Entonces, requerimos un espacio que nos permita acceder a ese aparataje. Exacto. Sí, que a veces el espacio es bastante importante, el tener un local, pero también es muy importante a veces el tener los materiales necesarios, que para la gente que empieza es muy importantísimo, creo, y además pues unos materiales que creo que muchas veces se podían compartir entre gente, entre ensayan en un mismo local. ¿Cuál es? Me parece que lo habéis dicho ya, la aspiración en el mundo de la música es divertiros con ella, ¿no? Y si se encuentra alguna oportunidad, pues aprovecharla. ¿El nombre del grupo cuál es? Bueno, tú o yo, Carlos. El que quieras. Bueno, de momento, lo que no nos hemos planteado todavía un nombre de grupo, porque, bueno, llevamos solo unos cuantos meses tocando y, aunque ya tenemos un repertorio bastante decente para tocar un par de horas. ¿Un par de horas o tres? O tres, si se alarga un poco, pero bueno. Todavía no tenemos un nombre definido, no tenemos... Hay varias ideas, propuestas, sí, preferimos... pero no hay... No hay ninguno determinado porque preferimos centrarnos primero en la música y en canciones propias, en temas propios que podemos llegar a componer, que en el nombre del grupo, porque quieras o no, el nombre del grupo pues te puede llevar pues perfectamente media hora, y a lo mejor esa media hora pues lo podemos aprovechar pues para corregir alguna canción, que hay algo mal, vale, y sí, eso mismo. Bueno, pues, ¿queréis acabar con otra canción vuestra? Vale, queremos tocar una canción que me parece que se escucha mucho en el mundo español de la canción, que es El secreto de las tortugas, y a ver si nos sale bien. Sí, os va a salir bien. 1, 2, 3 y... He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer, donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien. Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Nuestras ganas de volar. Qué fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Y cuando estamos en camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar, que hacer que todas las estrellas sean camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. Cuando echamos a volar. Y sé que suena diferente. En tu futuro, en su pasado, en mi presente. Y hemos sobrevivido, aunque no sé bien a qué. Y es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero. Ver contigo cada amanecer, pensando tan pitam, pitam, tam, pitam, pitam. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero. Y así el efecto del disparo es más certero. Ya no digas tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza. Y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo y echaremos a volar. Y echaremos a volar. Que nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte. Te guarda el mundo entero, titiritero, no lo hagas esperar. Cultura en Curso, un programa del Servicio de Actividades Culturales para Radio Universidad. Cultura en Curso, cada miércoles a partir de las 6:20 de la tarde.